una vez una linda novia. Ella decía que me quería y sus puros cuentos yo me creía. ¡Baila, baila! Olvidarla, ¿cómo hacer para quitarla? ¿Cómo hacer para arrancarla?